Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? Bien, te quería contar que tu nieta me ha roto dos ventanas de la pieza. Pero ¿cómo te la va a romper si ella nomás sale a jugar afuera con el balón? Y por eso me lo ha roto con eso. ¿Pero cuándo fue? Ayer a la noche. A ver, vamos a llamarla. ¡Nieta! ¡Vení para acá! ¿Qué pasó? Mira, me está contando Norma que ayer por la noche le rompiste la ventana de la pieza. ¿Es verdad? Es mentirosa, la señora es. A ver, decí la verdad. Sí, también juegan otro niñito en la calle. Es verdad eso, Norma. Mi nieta no es la única que juega ahí en el patio. Sí, porque ayer la vi, tenía cámaras. Ah, a ver, muéstrame. Mostrar la cámara, pues. Mostrar la cámara, ¿ves? ¿Eh? Ajá, es verdad. ¿Por qué? Mentira, si ese no soy yo. Si sos vos, ¿por qué estaba? ¿Por qué rompiste la ventana? Porque quería, chao. ¡No! ¡Nieta! Está castigada, anda, acostate. Si me iba a ir a dormir, ¿sabes? Bueno, anda, ya cuando vuelva tu papá, yo le voy a decir. Decirle lo que crea, le voy a decir que mentira. Yo le voy a decir toda la verdad y también le voy a mostrar las cámaras de la vecina. Bueno, Norma, perdón. Ya después le voy a decir al padre que no sé, que te arregla la ventana porque es verdad. Así que no sé. No le voy a arreglar nada, si yo no rompí nada. Sí, vos se lo rompiste, ya me mostró la cámara, así va. Ya está. Son falsas. No son falsas. Ahora vamos y te acostás. ¿Te contaste la castigaste? ¿Listo? ¿Te contaste la castigaste? ¿Cómo? Ahí te va. Te tocó tu puerta, tu casa. Hola Norma, te quería contar que ya la castigué y ya voy a hablar con el padre a ver si te arregla la ventana. Bueno amiga, no pasa nada. Bueno, dale, gracias. Chao. Chao, decime. Chao. Gracias. Bye.